¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo lo que es la Biblia diaria en orden cronológica y ayer se me olvidó leer un capítulo que tenía que leer, so vamos a leerlo ahora. Capítulo 18 de Segunda Crónicas, nada más llegamos al capítulo 16 y después vamos a conectar con la lectura de hoy. So, Josafat se hizo muy rico y famoso y como había emparentado con Acab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí Acab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes y lo animó a marchar contra Rakoc de Halat. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irías conmigo a pelear contra Ramón y a Galat? Josafat le respondió: estoy a tu disposición lo mismo que mi pueblo, iremos contigo a la guerra, pero antes que nada consultaremos al Señor, añadió. Así que el rey Israel reunió a los 400 profetas y les preguntó: ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galat o no? Vaya, su majestad, contestó ellos, porque Dios los entregará en manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí alguien, un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y les ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todo lo que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaba, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y además profetas vaticinaban lo mismo. Disculpe esa palabra, nunca la había oído. Vaticinaban lo mismo, profetizaban lo mismo. Ataque su majestad de Ramjo de Galat y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predican el exilio del rey, al éxito del rey. Habla profundamente para que tu mensaje concuerde con lo de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como el Señor vive, te juro que yo anunciaré al rey lo que Dios me diga. Cuando compare ante al rey, este le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galaco o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque le será entregado. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que vencer, que verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Hay algo interesante en lo que el texto algunas veces no nos dice. Y todos yo creo que somos familiares con esta historia donde Acaz le pregunta a Josafat si va a ir a pelear con él, y él le dice: hay algún profeta que nos diga palabra de Dios. Y todos los profetas entran y le dicen que sí van a triunfar. Y mientras que llega este profeta de Dios, y lo interesante primero es que si usted le lee, dice Micaías, entra y dice: ataquen y vencerán, contestó él, porque le será entregada el rey. Y el rey reclamó: ¿cuántas veces tengo que hacerle jurar que no me digas nada más que la verdad? Ahora, una de las cosas que no nos enseña el texto es de la manera que el profeta de Dios lo dice, ¿no? Y siempre hemos tenido este problema de que cuando muchas veces no hay puntos de exclamación y todo eso que podemos usar en la gramática, pero algunas veces lo que decimos tiene más sentido cuando lo decimos, porque no se puede algunas veces escribir el tono que uno está usando. Muchas veces podemos distinguir si la persona está enojada, está feliz, está frustrada, cositas así en el tono de la voz, ¿no? Algo interesante, un profesor de Computer Science en Carnegie Mellon University, que se llamaba Scott Elliott Fallman, en los 80s, septiembre 19 del 82, comenzó a usar Happy Faces para mandar emails, ¿no? Porque él decía, cuando él mandaba un comentario, ponía el carácter del Happy Face y en este momento lo usamos mucho, hasta yo lo uso mucho cuando escribo algo y le quiero decir a la persona que estoy bromeando, le pongo una happy face, ¿no? Y sería bueno que tuviera una happy face aquí para distinguir la exclamación, ¿no? Lo más probable que lo dijo muy sarcásticamente, ¿no? Y tal vez lo dijo, ataquen y vencerán, contestó él. ¡Váyanse, váyanse! y lo estaba haciendo de una manera que el rey supo de que él estaba siendo sarcástico. La otra cosa es que vemos a Josafat y aprendimos nosotros que Josafat fue una persona que siempre se mantuvo cerca de Dios. Pero él está aquí y hace un trato con Acab. Que Acab fue uno de los reyes en las historias más malos que tuvo Israel, el rey norte, ¿no? Antes el rey norte y el sur se estaban siempre peleando, ahora hacen un tratado y se hacen amigos. Ahora, ¿qué importancia tenemos que tomar a eso? La Biblia dice, Jesucristo dijo que ¿qué tiene en común la luz con la oscuridad, ¿no? Que de una fuente no puede salir agua buena, agua dulce y agua amarga. Vemos aquí cómo esto Josafías paga. Vamos a seguir leyendo y después vamos a comentar exactamente lo que está pasando. ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas más de lo verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido con las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetice nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió. Por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, su derecha y su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién sucedería a Acab, rey de Israel, para que ataque a Ramón de Galaad y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra cosa. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo sucedería. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así y tendrás éxito en sucedirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de esos profetas y su majestad. El Señor ha decretado para ustedes la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó Micaías, contestó. Lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernante de la ciudad, y Joás, mi hijo, díganle que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua hasta que no regresen si contratiempos. Disculpe, que yo creo que si le hubieran dado pan con café no hubiera habido tanto problema, ¿no? Micaías manifestó, si regresas sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí, tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Ahora, algo que les quiero decir, yo no estoy enseñando teología. Algunas veces, como dice unas personas, me salgo de la línea y comienzo a colorear afuera de la línea, ¿no? Y no son cuestiones personales mías. Algunas veces me gusta hacerlo un poco divertido. No haya alguno de mis malos jokes y vaya a decir, mira este lo que está diciendo. Como les dije antes, de que El Salvador es la tierra prometida, ¿no? De la que se habla en la Biblia. Eso sí es verdad. Si no, búsquenlo en la Biblia mexicana, ahí lo va a encontrar. Okay, vamos a seguir leyendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon junto contra Racón de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: Yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú pondrás tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes de los carros de combates: No luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, pensaron: Este es el rey de Israel, así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó y Dios del Señor les ayudó, diciendo que le apartaran de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar y hirió al rey de Israel entre las piernas de su armadura, entre las piezas de su armadura o las coyunturas. El rey le ordenó al que conducía su carro delante de la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día apreció la batalla y el rey de Israel se le mantuvo de pie en carro frente a los sirios hasta el atardecer y murió al ponerse el sol. Son interesante, ¿no? De que él engaña a Josafat, pero al final él es el que termina muerto. Y esta táctica del enemigo que hacen para matar al rey, que le dicen ve y no pelees con nadie sino que con el rey, es conocida como la táctica de matar la cabeza y el cuerpo muere. Jesucristo habló de la misma táctica, que era matar al pastor y las ovejas se van a desparramar, ¿no? Se van a ir a donde ellas quieren, no va a haber nadie que las guíe. Y siempre la táctica del enemigo siempre ha sido esa. También es una táctica que lo usa, es atacar a la familia, al pastor, para que la iglesia toda queda en caos. Y nada más algunas veces los pastores, pero los líderes también. So, tenemos que tener cuidado siendo líderes, a cuidarnos de eso, ¿no? Y siendo líderes podemos hacer muchas cosas que nos mantengan firmes en la palabra de Dios, ¿no? Una de las cosas de Salomón, como vimos, él tenía gente que lo aconsejaba. El hombre más sabio de su tiempo tenía gente que lo aconsejaba, porque una de las cosas que él dijo, vanidad de vanidades, es querer aprender y querer saberlo todo, porque se da cuenta más uno de los problemas que tiene, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Y como le dije, esta lectura se me había olvidado leerla, entonces vamos a seguir con la lectura de ahora, que es a junio 27, que es Primera de Reyes, capítulo 17 al 19. Y quiero recordarle que si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página de web mawministries.com. Y vamos a comenzar a leer de los profetas de Elías y la sequía. Somos en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que era en Galaad. Fue y le dijo al rey de Acab: Vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel, por su poder. Te aseguro de que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces el Señor le dijo a Elías: Vete de este lugar hacia el oriente, escóndete cerca del arroyo de Kerín, que está al otro lado del Jordán. Podrás beber agua del arroyo, y he mandado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le dijo y fue a vivir cerca del arroyo de Kerín, al oriente del río Jordán. Cada día los dos cuervos le llevaban carne y pan, tanto por la mañana como alrededor, y bebía agua del arroyo. Como no había lluvia, entonces de un tiempo se secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Elías: Vete a Sarepta en Sidón y vive allí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le ordeno que te dé comida. Y Jesucristo habló de esto cuando dijo de que cuántas viudas no habían en Israel, y Elías fue a una viuda que no era israelita, sino que era una inconversa, ¿no? Así que Elías se fue a Sadeca, y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿Puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: ¿Y un pedazo de pan, por favor? La mujer le contestó: Te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en el recipiente y que me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar dos leños para hornear en casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer: no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de harina que tienes y tráemelo. Después cocina para tú y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice: aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite, y así se consumirá hasta que el Señor mande la lluvia en la tierra. Cada vez que oigo esto me acuerdo una historia que me pasó personalmente a mí. Íbamos para una campaña, teníamos una campaña en el norte de California. A Juan, por X razones, le quitaron el carro, tuvo muchos problemas. Yo iba para allá porque le dije: bueno, vamos a llevar mi carro, si no puedes llevar tu carro. Y en el medio del camino venía yo detrás de un gran troque de esos que jalan tierra, y que cae una gran piedra, cae en mi vidrio y me lo quiebra. Y me dolió tanto porque era una troca nuevecita, ¿no? Y se me quebró el vidrio, pero nada más me le hizo como una un crack, como una rajadura, como de unas 2 pulgadas. Y dije yo: pues, ¿y ahora qué hago? Y entonces en eso el de la troca se iba saliendo del freeway y yo me salí con él, ¿no? Y le apunté donde estaba la rajadura y él no se paró, pero él tenía usted sabe todos los números que tienen atrás, que dice 1-800 y usted tiene que llamarle a ver cómo le está manejando. Yo llamé a la compañía y al otro lado había un muchacho joven y le dije: y una de tus trocas iba manejando yo detrás de ella y una piedra me cayó en mi carro y me quebró el vidrio. Es una troca nueva y quiero ver si agarramos y nos podemos arreglar, ¿no? Quizás mitad y mitad por si yo tenía la culpa por ir detrás de ella, ¿no? Aunque yo iba a una distancia muy, muy larga, ¿no? Entonces el muchacho me dijo: no, esa troca no es de nosotros, no quiero, no es de nosotros, llama y busca de quién es. Y le dije yo: ¿y cómo sé que si es de ustedes o no es de ustedes? Y me dijo: tiene un número al lado de la puerta, ese número nos indica que es de ustedes. Bueno, para hacerse las cortas, vengo y él no sabía que yo iba detrás de la troca. Me paro detrás de la troca y le veo el número y le digo: ¿es este el número? Y él me dice: no, pues no tengo ninguno de mis libros aquí, no sé. No, entonces tenía otro nombre y le dije yo, tenía un nombre de una persona atrás y le dije yo: ¿conoces a esta persona? Y me dijo: sí, aquí trabaja. Entonces le dije yo: pues este es tu troca. Y me dijo, ya después me cambió la opinión y que no, y que no, y que no. Volví a llamar y esta vez me contestó la manager y le dije yo y me decía que no era su troque, que no era su troque. Y al final llegué, se paró la troca y se paró en un lugar donde iba a vaciar todo su gravel que tenía o sus piedras, ¿no? Y yo hablé con el motorista y le dije: mira, me hiciste esto, esto y esto y esto. Y me dijo: ve a la compañía. Me dio el número de la compañía. Llegué a la compañía y cuando llegué a la compañía, el dueño me dijo: no es posible que mi troca te haya hecho eso. Y le dije yo: ¿por qué? Y me comenzó a preguntar: ¿por dónde es que vino la piedra? Yo le dije: pues yo no sé, yo sé que la piedra vino de enfrente y me pegó. Y después me decía: ¿verdad que vino de arriba? Yo le dije: pues yo no sé. Y después me seguía insistiendo: vino de arriba, ¿verdad? Entonces yo le dije: pues tal vez vino de arriba. Entonces me dijo: estás mintiendo porque las piedras no vuelan por ese viento, está muy grande la piedra para que vuela. Y entonces yo le dije, yo vi, comenzó a ver su alrededor y era una persona que tenía, me dijo que era cristiana, ¿no? Y le dije: ok, pues perfecto, vamos a hacer algo. Si tú dices que eres cristiano, dejemos que Dios juzgue entre tú y yo. Yo, como te dije, yo ya tuve la pérdida, es una troca nueva, yo ya tuve la pérdida, me va a costar más de $350 arreglarlo. Yo voy a gastar el dinero para arreglarlo y tú arréglatelas con Dios. Y me dijo: ok, perfecto, dejémoslo que Dios te arregle. Al final nunca supe lo que pasó con esta persona, pero el buen testimonio que me acuerda de esto es que el vidrio no si ha subido unos 3 o 4 pulgadas, pero no ha pasado de ahí y sigue bien el vidrio, ¿no? Y puede ser que una vez se quiebre del todo, pero lo que le quiero decir es que ha abundado eso, ha abundado, y era una buena piedra que le cayó. Siempre me acuerdo de esta historia. Elías le dijo a la mujer: No te preocupes, ve en paz, haz la comida y que me dijiste, pero primero dasme un panecito. El Señor Dios de Israel dice: Aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se te agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia de la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto el hombre y la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra del aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. Después de un tiempo, el hijo de la viuda, que era la dueña de la casa del enfermo, y estaba tan mal que apenas respiraba, la mujer le dijo a Elías: Tú eres un hombre de Dios, ¿me puedes ayudar? ¿O viniste aquí solo para recordarme mis pecados y matar a mi hijo? Y Elías le dijo: Dame a tu hijo. Elías lo llevó al cuarto de arriba donde él se alojaba y se acostó sobre su cama. Luego Elías oró: Señor mío, esta mujer me está dando hospedaje, le vas a romper el corazón, vas a matar a su hijo en recompensa. Entonces Elías se extendió 3 veces sobre el niño, suplicando en voz alta: Señor mío, permíteme que el niño viva de nuevo. Y el Señor respondió en la oración de Elías, y Elías comenzó a respirar de nuevo, y el niño comenzó a respirar de nuevo. Estaba vivo Elías, y estaba vivo. Elías lo levantó y lo bajó del cuarto a la casa de la mujer y lo entregó y le dijo: Mira, tu hijo está vivo. Y la mujer contestó: Ahora sé que en verdad eres un hombre de Dios, y sé que el Señor verdaderamente habla por medio de ti. Un milagro que muy pocos profetas lo hicieron, ¿no? En la historia del Viejo Testamento. Después de pasar mucho tiempo, en el tercer año, el Señor le dijo a Elías: Ve y reúne con él al rey de Acab. Pronto mandaré lluvia. Así que Elías fue a ver a Acab. El hambre que se sufría en Samaria era muy grave. Así que el rey de Acab mandó a llamar a Abdías, el administrador del palacio del rey. Abdías era un verdadero seguidor del Señor. En un momento fue Jezabel, decidió terminar con la profeta del Señor. Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada uno, y les daba agua y alimentos. Y el rey Acab le dijo a Abdías: Ve conmigo, revisaremos cada fuente y riachuelo del país para ver si podemos encontrar suficiente pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas, y así no tenemos que matarlos. Cada uno eligió la parte del país que iba a recoger. Acab se fue solo por un lado y Abdías solo por el otro. Mientras Abdías hacía el recorrido se encontró con Elías. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en la tierra ante Elías y dijo: ¿De veras es usted mi señor Elías? Y Elías le contestó: Sí, soy yo. Ve y dile a tu señor que Elías está aquí. Entonces Abdías le dijo: Si yo le digo a Abdías que sé dónde estás, él me matará. No te he hecho nunca nada malo. ¿Por qué quieres que me muera? Tan seguro como que el Señor vive, que el Señor tu Dios, que el rey te ha buscado por todas partes, él al buscarte en un país, y el gobernante del país decía que tú no estabas ahí, entonces acabo obligaba al gobernante a jurar que tú no estabas. Ahora tú me dices que vaya a decirle al rey que estás aquí. Si le digo que tú estás aquí, entonces el Señor del Señor se levantará, te llevará a otro sitio, vendrá aquí el rey de Acab y no encontrará y me matará. Yo he seguido al Señor desde niño. Tú te enteraste de lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, y cómo yo escondía 100 profetas en cuevas, 50 en una cueva y 50 en la otra. Les llevaba comida, agua. Ahora tú dices: Ve y dile a tu señor que estás aquí, él me va a matar. Elías le contestó: Tan seguro como que vive el Señor Todopoderoso, cuya presencia he estado, te digo que no vas a que yo que hoy veré al rey. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab, y él le dijo dónde estaba Elías. Y el rey Acab fue a encontrarse con Elías, y cuando lo vio le dijo: ¿Eres tú hombre que causa tantos problemas en Israel? Y Elías le contestó: Yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que te dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora, dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo, y trae también los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Acera, que pertenecen a la reina Jezabel. Así que Acab sitió a todos los israelitas y a los profetas y a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él, pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra, así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Y vemos que eso no es verdadero, y vamos a ver cómo Dios le dice que eso no es verdadero. Así que traigan dos toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo tomen y lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y también prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a sus dioses y yo le pediré al Señor. Él me contestó con fuego en el verdadero Dios. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son mayoría, Elías, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro de la gente, les dio y lo prepararon, oraron a Baal hasta la medianoche, le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos, pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo: griten más fuerte, grita más fuerte, si el Dios tal vez esté ocupado, quizá esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas, hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías al altar del Señor que había sido destruido, así que ellos lo arregló. Elías encontró 12 piedras, unas por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. 15 litros de agua, mucha agua, ¿no? Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces les dijo: lleven 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llegar a las zanjas alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: el Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo. Muestra que tú ordenaste que hicieras todo esto, Señor. Atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así que la gente sobra que tú los están así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo trabajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras, incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esta y se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen al profeta de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y los mató a todos. Algunas gentes que siempre son bien cínicas, o como se le quiera decir, siempre ven esto y siempre lo ven y dicen, no, pues tiene que haber una razón por qué este hombre pudo hacer lo que hizo, ¿no? Cuando Jesucristo le dio comida a los 5,000 y estaba en una colina y le pregunta a sus discípulos, vayan y compren ustedes comida, y le dicen, pues ni el salario de todo un año de un hombre puede alcanzar para darle comida a toda esta gente, para darle pan a toda esta gente, ¿no? Entonces hay gente que dice que Jesucristo ya lo tenía todo planeado y él tenía todo ese pan almacenado en cuevas, y cuando cuando llegó el turno de que él multiplicara el pan, nada más le dijo a los discípulos, ve, sacan las canastas y denle pan a la gente, ¿no? Del que ya ellos tenían. Aquí hay mucha gente que cree, bueno, no mucha gente, pero hay gente que cree que Elías lo que hace, que en vez de agua le pone un tipo de como de gasolina, ¿no? De que acelera el fuego, y por eso es que llena de este líquido la zanja, y por eso es que nada más hace una chispa y sale todo, vuela. Pero no explica cómo puede ese fuego quemar las piedras, ¿no? Tiene que ser un fuego muy intenso para que llegue a quemar las piedras, la tierra y alrededor de todo. Otra teoría también es de que Moisés, cuando cruzó el Mar Rojo, no lo cruzó por la parte más honda, sino que lo cruzó por una parte muy que no estaba muy profunda, y que tal vez el agua le llegaba hasta los pies y ellos pudieron caminar, y el agua estaba muy corta. Aquí un viento sí vino, pero como el agua era muy como se dice, no muy profunda, el viento la abrió, ¿no? Por el gran viento, y ellos dijeron que fue Dios. Pero no explica cómo pudo las fuerzas del faraón, los soldados más especiales que tenía, ahogarse en ese poquito de agua, ¿no? So, hay gente que trata de explicar las maravillas de Dios porque ellos saben que si es una evidencia muy, muy grande y no se puede contradecir, porque es algo espiritual, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Entonces Elías le dijo al rey Acab, ahora come y bebe porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acab fue a comer. Al mismo tiempo Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas y le dijo a su siervo, mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió, no veo nada. Elías le dijo, te dijo que fuera de nuevo, y así lo hizo. Por 7 veces, al volver por la séptima vez, el séptimo día, El siervo le dijo a Elías, veo una nube pequeña de tal tamaño del puño de un hombre, viene del mar. Elías le dijo al siervo, ve y dile al rey Acab que prepare su carruaje para ir a la casa. Si él no sale ahora, la lluvia no va a detener. Pasó el tiempo, el cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio el poder a Elías, y este se asustó, se ajustó la ropa para correr, y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. So, el Señor le dio el poder a Elías, y no sé cuántas millas exactas habían desde donde él estaba hasta acá, pero sí sabemos que si acá iba en un carruaje a caballos y llegó más temprano, entonces sí sabemos de que iba muy rápido, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Y el rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso como Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero, Elías, diciendo, te aseguro que mañana a esta hora te mataré tal como mataste a todos estos profetas, si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Y yo creo que cada vez que hay un evento sobrenatural, la persona no cree, se lo trata de explicar. Como le dije, tal vez ella creyó ahí mismo que Elías había hecho algo para echarle al fuego para que quemara todo eso, ¿no? Y que no fue de Dios. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida llevando consigo a su sierva. Se fueron a Betseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo ahí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Esto Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocido sobre un fuego de carbón y una jarra de café. Elías comió y bebió luego y se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se acercó y le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Allí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Y él le contestó: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares, mataron tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que he quedado con vida y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte y yo te pasaré delante de ti. Entonces sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con un manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Y Elías dijo: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que se ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Regresa por el camino que lleva al desierto, el Señor le respondió, al desierto de Damasco. Entra y consagra a Hazael como rey de Siria, luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como el rey de Israel, y después consagra a Eliseo, hijo de Sacar, de Abel Mejola, como el profeta que tomará su lugar. Jehú matará a los que escapen de la espada de Hazael, y Eliseo matará el que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblan las rodillas para adorar en Baal ni lo han besado. Ellos los dejaré con vida. Interesante, ¿no? Dios sabía exactamente cuántos hombres habían adorándole a él. Y una de las cosas que no está muy lejos de mi mente es como una persona como Eliseo, que vimos cómo vio el poder de Dios manifestarse de una manera que no muchos en la Biblia lo han hecho, ¿no? Vemos cómo se deprime, ¿no? Y yo creo que es algo que la Biblia es muy bueno que lo dice, porque ¿cuántos de nosotros no sufrimos de depresiones, ¿no? Que le decimos a Dios: mejor Dios hubiera muerto que estar pasando lo que estoy pasando. Job pasó por lo mismo. Y muchas de la gente es que vimos, y yo creo que es algo normal, ¿no? Así que Elías salió de ese lugar y fue a encontrar a Eliseo, hijo de Sahal. Eliseo estaba arando 12 fanegadas de tierra y ya estaba por terminar cuando Eliseo se acercó y le puso su manto. De inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Elías le contestó: claro, hazlo, no te lo impediré. Y Eliseo fue y le mató unas vacas y usando el yugo con leña cocido, coció la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir y Elías y se convirtió en su ayudante. Hasta allí vamos a terminar en esta lectura. Espero que le hayan gustado. Y si vemos ahí que Jesucristo hizo lo mismo también. Dice que se levantó, oró toda la noche y fue. Llegó donde los discípulos y le dijo: ven, sígueme. Y ellos lo siguieron sin muchos de ellos no saber mucho de este hombre, ¿no? Pero lo más probable es que el Espíritu Santo ya estaba tocando en ellos, ya había puesto el deseo de hacer algo diferente, ¿no? So, que Dios les bendiga y que la pasen muy bien.